conjunto de palabras que tienen sentido por sí mismas y transmiten un mensaje. Cuando se escriben al inicio, llevan mayúscula y al final un punto. Cuando una persona habla o escribe, lo hace empleando oraciones coherentes. De otro modo, no podríamos entenderle. Normalmente decimos que una expresión tiene sentido cuando se entiende, cuando encontramos en ella esa coherencia por la que podemos saber qué se nos está diciendo o qué estamos leyendo. Un libro, un artículo de un periódico, una carta o una conversación deben tener sentido para poder establecer comunicación. Las personas, al utilizar el español, inconscientemente generamos oraciones y hablamos mediante ellas. Las oraciones pueden clasificarse en unimembres o bimembres. Las oraciones unimembres son aquellas que no tienen verbo, están formadas por una o dos palabras y tienen sentido completo. Por ejemplo, la palabra hola es oración porque es un saludo que todos conocemos y al que sabemos corresponder. Implica un gesto de amistad o simplemente cordialidad. Es una palabra que da inicio a futuras palabras. Otros ejemplos sería buenos días, adiós. Las oraciones bimembres son aquellas que tienen verbo, están formadas por un sujeto y un predicado y son un conjunto de palabras que tienen sentido completo. La parte más importante de la oración es el predicado, que contiene lo que quiere comunicar el hablante. El sujeto solo es una consecuencia del predicado y se considera el elemento que sustenta lo que expresa el predicado. La frase es una palabra o un conjunto de palabras que no tienen sentido completo. Por ejemplo, solo fines de semana. Esta expresión nos invita a preguntarnos, ¿qué pasa los fines de semana? En cambio, si decimos, se atiende solo fines de semana, entonces ya hay coherencia y se convierte en una oración porque tiene sentido completo. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción. Para identificarlo, en una oración debes hacerte la siguiente pregunta. ¿De quién estoy hablando? Vamos a ver este ejemplo. El granjero alegre siembra la tierra. ¿De quién estoy hablando? Del granjero alegre. Ese es el sujeto. La palabra más importante del sujeto es el sustantivo y se le conoce como núcleo del sujeto. El predicado es la parte de la oración que nos dice lo que hace el sujeto. Por ejemplo, en la oración anterior, el granjero alegre siembra la tierra. Para encontrar el predicado debes hacerte la pregunta, ¿qué está haciendo? En ese ejemplo, responderíamos, siembra la tierra. El verbo es la palabra más importante del predicado y se le conoce como núcleo del predicado. Por último, es importante que sepas que una oración puede tener varios sustantivos o varios verbos. Estoy segura que en adelante, con esta información, te será fácil encontrar el sujeto y el predicado en las oraciones. ¡Adelante!